Radio. Let the vibes flow through. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Play it on your radio. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia y de un montonazo de emisoras que sintonizan nuestros programas en diferentes puntos, Galicia, Canarias, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Baleares, creo que hay alguna. Y por supuesto a través de internet en el montón de reproductores que vamos distribuyendo en Facebook, en Twitter, en Google Plus, etcétera, etcétera. Y también tenemos la posibilidad de escucharnos a través de móvil con la plataforma TuneIn, que simplemente te la descargas. Ya sabes, BlackBerry, iPhone, Android, todas las plataformas. Busca Radio Esperantia y ahí nos tienes, estés donde estés. Pues aquí comienza Confusión, bienvenido como te dije. Y desde este momento y hasta las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, prestos y dispuestos a compartir contigo este tiempo de música. Hemos seleccionado una serie de temas, como hacemos todos los días, pero todos los días son las selecciones diferentes, evidentemente. Pues nada, no me enrollo más. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. Escuchamos a el bajista, guitarrista de esta banda, Dean Mark, y la banda es de Jazz Steppers. Tienen 12 discos, espectaculares los dos, suenan muy bien, muy bien. Y este que escuchas es el Get Up del año 98. Jazz Stepping, precisamente. Y muchas veces me preguntas, oye, ¿cómo te lo montas tú para saber tanto de música y conocer a tantos músicos y tal? Hay algunos que piensan que tengo un pacto con el diablo, que conozco una cueva secreta donde ahí me informan de todo y encuentro la música. Pues te digo que está al alcance de cualquiera. Por ejemplo, el otro día puse Dean Mark a Jazz Steppers, no los conocía, entonces digo, pues vamos a ver qué tal suena Jazz Steppers. Si toca Dean Mark en Jazz Steppers y Dean Mars toca muy bien, pues lo lógico es que esta banda suene también muy bien. Entonces me fui para allá y ahí descubrí, por ejemplo, que tenemos a Ashley King en los sintetizadores, a Pat Lycott, que también toca bajo y batería, o el propio Dean Mars. Buscando cualquiera de ellos, pues sé que van a sonar bien. Y así va relacionando en los discos de estos músicos, pues seguramente tocarán otros músicos que lo harán exactamente igual de bien o incluso mejor. Con ellos hemos comenzado Get Up, el álbum del 98 de Jazz Steppers, Jazz Steppin' Color Club. Esto lo escuché por primera vez, me suena así un poco raro, demasiado bajo, pero luego digo, qué maravilla. If It's All Good, en confusión. I've been working for you, up and down this road, let you love me deeper than anyone I know. When you call my name out, whisper in my ear, tell me all your secrets. That's not what I wanna hear. So hot for ya, with no guarantees. I go downtown for ya, satisfy your needs. We have come this far, you still blow my mind. But if you don't say you love me, you won't borrow time. Bounce. música de Kala Club, If It's All Good. Un comienzo potente en Confusión en esta edición de hoy. Pues seguimos contigo, ya sabes que te agradecemos que estés compartiendo con nosotros todo este tiempo de música y tanto sí, acabar de sintonizarnos como si vas un ratito con nosotros. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Muchísimo encontrar información de esta banda que se llama, de ahí la complicación, igual que un tipo de baile que se llama Jive o Jive, y que un sello discográfico señero en los años 80-90, no sé si debe seguir todavía, que se llamaba así, Jive, Jive. Pues ellos son italianos y se llaman así, Jive. Esto es Going Wild, volviéndose loco. Estamos en Confusión, ya sabes, todas las noches tenemos 4 horas de buena música, 2 sesiones de la Casa del Ratón y otras 2 de Confusión, entre las 10 y la 1, horario peninsular español. Si lo escuchas en Canarias, pues tienes que restarle 1 hora, y si como Alejandra lo escuchas en Argentina, creo que tiene que quitarle 4. Bego en Utah le tiene que quitar 8. Bueno, no voy a seguir porque nos tiraríamos todo el programa dando los usos horarios y los comienzos y finales de nuestra programación. Ya sabes que puedes encontrarnos tanto los programas en directo con los reproductores que ponemos en Facebook, en Google Plus, en Twitter y también en TuneIn, Radio Esperantia. Te instalas la aplicación y los puedes escuchar en cualquier plataforma móvil. Y en radioesperantia.com y en esperantia.com pues tienes los podcasts. Que no puedes escuchar el programa en directo, no te preocupes porque ahí los tienes todos. Este concretamente creo que es el 221. Casi nada la de horas de programas que tenemos ahí metidos. Pues nada, que te agradecemos muchísimo que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo. Tanto si vas un ratito con nosotros como si vas ya pues los 18 minutos que llevamos de programa. Give a coin wheel. Y el álbum se llamaba, del año 97, No Big Deal. Como he dicho al principio, hemos comenzado con una potencia increíble, todos temas así potentes, potentísimos, diríamos. Pero llega a temas tranquilitos, no te preocupes. Se llaman The Beat Club. Una maravilla también, Simple Life. We'll be right back. espectaculares estos monstruos llamados The Beat Club: Chuck Loeb, King Waters, Jeff Gollot, Will Lee, Philip Church, Wolfgang Hafner. Este percusionista no lo conocía hasta hace poquito y me está sorprendiendo. Se presentaban con este Coconut Case y escuchamos Simple Life. Son estas joint ventures que comentamos de vez en cuando, porque casi todos los músicos tienen una carrera prodigiosa y espectacular por libre, en solitario, pero de vez en cuando se juntan. Por ejemplo, King Waters tiene Streetwise, Jeff Gold lo mismo, Will Lee, Philip Church, Chuck Loeb. Geniales. Tienen dos trabajos en la calle, este Coconut Kiss y un segundo llamado Urban Life. Lo que escuchas pertenecía al primero de ellos, Coconut Kiss. Qué bien suenan, ¿eh? Pues seguimos aquí, no paramos ni para tomar aliento. Seguimos en Confusión, Garrett Perkins, algo más tranquilito, tampoco mucho, pero más tranquilo. Nice and slow. We'll be right back. Garrett Perkins, que es un saxofonista californiano, y este tema Nice and Slow. Normalmente cuando preparo las listas y las selecciones, me gusta llamar las listas, la selección musical, pues intento un poco compaginar pues temas así potentes, temas suavecitos, temas vocales, temas instrumentales, y hacer ahí un encaje de bolillos para que suene bien una detrás de otra y el conjunto pues más o menos quede homogéneo. Y no veas lo complicado que es, porque cuando ya tengo la selección hecha, pues colocar cada tema en su sitio a veces me supone un quebradero de cabeza, pero bueno, a veces creo que queda bien. Garrett Perkins, un álbum genial, tiene dos en la calle y este se llama Sax in the City. Temas muy tranquilitos, la mayoría, algunos también potentes, pero nos hemos quedado con este. A ver si lo encuentro. Nice and slow, exactamente. Pues aquí estamos en confusión, disfrutando contigo y ya traspasando la primera media hora del programa, pero tranquilo o tranquila, porque todavía nos queda mucho más, fíjate, 30 minutitos más para seguir disfrutando contigo de buena música aquí, por supuesto, en Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Inside your brain, it makes fire run through your vein. And then it puts you in a place where you can't restrain. You see, you came to know a love this way. She was working at a bar, to my dismay. A princess shouldn't work at a place. A man get rowdy, try to spit in her face. This depression train, she rides with the liquor just to take her away. Or get by quicker at the end of the day. Yeah. But at the end of the day, she buys another bottle with the littlest change and the littlest light. In the life is the Hennessy she drinks all night. She holds it tight and cries. She cries. Wishes I could wipe away the tears in her eyes. Yeah. It ripples inside your brain. She made fire run through my vein. I try to make her smile, so I asked her name. Not one word, a breath of reply. I then saw that she saw me like every guy. Every other dude and every other fella the same. She gets this all the time. I couldn't see what was on her mind, but right then I saw the liquor. It's her lover, her friend and more. Yeah. It does much more than any man could perform. It calmed the storms, it could stop the rain. She woke up drunk at the side of the drain. Happy when sober, felt a rush of her pain. So she cried and starts drinking again. Love is so deranged, it pounded inside my brain. It framed and put out my flames. Made me cry, made me cold inside. I drink every night before I close my eyes. I never knew a love like this. You see, he poured out liquid every time we kissed. It broke down my throat and it broke my chest. The more we kiss, the more I feel alive. So I kiss until he ends up dry. His dryness brings back my stress and I cry. An addiction to the passion he brings makes it once and frivolous when I'm with him. And every other guy is a one night fling. I will never love again long as I'm with him. reconocer que el mundo del hip hop y rap me empieza a gustar muchísimo, pues hace un montón de años. Pero están saliendo cositas que no terminan de convencerme. Y si te fijas, pues te los voy proponiendo con cuentagotas. Hay cosas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada, nada. Es Emma The Kid, un DJ hip hop rapero. Y esto se llama Inebriate. It's so deranged, it. Que no suena, como puedes apreciar, nada, nada mal. Seguimos, poquito a poco nos vamos ya acercando al final del programa, pero todavía nos queda un poquito para disfrutarlo. Es un saxofonista también, muy conocido en Confusión, te lo he propuesto muchísimas veces, Jeff Kasiwa. Y esto me encanta, Show Me Love. Este tema de Jeff Kasiwa, que también es de vez en cuando, o ha sido, miembro de los Rippingtons, que seguramente te sonará. ¡Qué preciosidad! Esto se llama Show Me Love, de Jeff K. Siwa, un saxofonista de estos pata negra que nos encanta, norteamericano. Y nos vamos con un guitarrista, que se llama Felton Ofar. Tiene un disco y es una joya, una maravilla. Esto se llama I'm Yours, de su álbum Rise del 2004. Del 2004 de Felton Ofar, es guitarrista norteamericano y se llama Rise. Está escuchando Confusión, compartiendo con nosotros toda esta música, todo este tiempo de radio, como cada día. Yo aquí encantadísimos de estar aquí juntitos, tú y yo, escuchando música que nos gusta, como diría Juan Luis. Juan Luis, ¿quién es Juan Luis? Pues Juan Luis Pérez hace un pedazo de programa antes que el nuestro, se llama La Casa del Ratón. Y que no debes perderte, si no lo conoces, en vez de sintonizar a partir de las 10, pues sintoniza a partir de las 9 y vas a alucinar. O en Facebook también lo puedes encontrar y te escuchas los podcasts que va almacenando también en su Facebook, La Casa del Ratón con Juan Luis Pérez. Espectacular también. Wise, Felton Offer 2004, y el tema que escuchamos se llama, te lo voy a decir enseguida, I'm Your Soy Tuyo. Felton Offer es guitarrista norteamericano, y ahora vamos a escuchar a un guitarrista holandés. A los 7 años ya tocaba la guitarra, muy bien además, era un niño prodigio y le empezó a tirar el jazz. Y este es su álbum Secret Combination. Matt Outen, guitarrista, pero de Holanda. Este tema Secret Combination del guitarrista holandés Matt Outen del año 2006. Y la portada pues también tiene que ver con las combinaciones secretas. Aparece el cuerpo de la guitarra y un tecladito de estos que aparece pues en los cajeros automáticos de los bancos. Y aparece pues cerrado Unlock. como si para tocar la guitarra pues tuvieras que poner una clave. Un guiño al título del disco y de este tema de Matt Oten, Secret Combination. Ya sabes que puedes escucharnos a través de Facebook, Twitter, Google Plus, en TuneIn, a través de plataformas móviles, bajándose esa aplicación gratuita y ya lo tienes en tu móvil, busca Radio Esperantia y facilísimo. Y los podcasts, que son los programas ya grabados, los escuchas en radioesperantia.com o en esperantia.com. No tiene pérdida. Y a ver qué pasa ahora, pues que nos quedan 11 minutos y a ver cómo me lo monto. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Y digo a ver cómo me lo monto porque como la semana pasada me pasaba pues cuatro pueblos con las listas, me serían programas de una hora y diez casi. Entonces ya he reducido el número de temas, pero se ha reducido tanto que me he quedado corto. 480 East. Son canadienses y esta maravilla es smooth and funky electro jazz. los canadienses 480 East, que nos ayudarán a despedirnos. Ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Esta muletilla la voy a tener que cambiar porque ya me resulta un poco monótono de este tipo de música, este tipo de radio. Pero bueno, todo se andará. Tengo que cambiar tantas cosas. Pues como te decimos siempre, y además creemos en ello, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y es real. Unos días sale el sol, otros días llueve, otros días nieva. Otros días te salen bien las cosas, otros días no tanto. Pero al día siguiente pues vuelve a amanecer y todo cambia. Como un reinicio. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo acompañándote desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y nos vemos justamente mañana. A la misma hora, 22, hora peninsular, una hora menos en Canarias, 4 horas menos en Mar del Plata, ya en Argentina, 8 horas menos en Utah, y ahí me quedo. Bye bye. Para despedirnos he elegido un tema que te va a encantar. Es de una banda británica de Newcastle. De ver, la cerveza Newcastle es buenísima, buenísima. La cerveza británica. Pues este tema ya aparecía en su álbum From Langley, Part 2, Memphis, Preface Sprout, The Venus of the Soap Kitchen. Bye bye, mañana más. A ser felices. The Venus of the Soap Kitchen is waiting there for me. And all us poor cripples who've been in the wars end up sleeping on her floor. Whoa, whoa, whoa, whoa. When you're scared of down and out, you keep it to yourself. And if anyone suspects, you say, who, me? Hardly. You tell them, thank you stars, this isn't Derby Day. Cause it's clear you got the gift for backing the wrong horse, Charlie. Whoa, whoa, whoa, whoa. When you're scared of down and out, you camouflage your fear with a faking DJ smile and maybe some boogie dancing. But there's no need to be proud. Hey, if something's hurting you, could be it hurts your brothers too. From Langley Park to Memphis, last night I dreamed I dared to raise my head. The Venus of the soup kitchen stood over me. Sometimes the job gets you down. You're ashamed that the world will get round. Well, all you poor cripples who've been in the wars end up sleeping on my floor. Now some will spin your yarns to keep you quiet for a while, but you know that's not my style. Who needs fancy footwork? Cause none of it adds up. No, it doesn't weigh a thing, and it doesn't buy you beer. From Langley Park to Memphis, last night I dreamed I dared to raise my head. The Venus of the soup kitchen stood over me, singing, "Here you are, and I'll tell you no one else but me." sleeping on.